Estos son los titulares del sábado 26 de marzo. Las fuerzas rusas concentran sus ataques en el sureste de Ucrania, Japón promoverá en África la oposición al cambio al statu quo por la fuerza y el Consejo de Seguridad de la ONU celebra su primera reunión pública en más de 2 años para tratar asuntos de Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Las fuerzas rusas comenzaron su invasión a Ucrania hace un mes, sin embargo, su progreso se ha visto obstaculizado por una fuerte resistencia. En estos momentos podrían estar cambiando sus objetivos a unos más limitados. Los militares continúan con la ocupación de la ciudad de Mariupol al sureste de Ucrania, a pesar de que las tropas en otras zonas se han detenido. Sergei Rutskoy, primer jefe adjunto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, dijo que a pesar de la desaceleración, la invasión continúa tal como se tenía previsto. Rutskoy señaló que a grandes rasgos se han completado los principales objetivos de la primera parte de la operación. Agregó que el potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido considerablemente y que sus tropas se centrarán en conseguir lo que calificó objetivo principal, que es la liberación de la región de Donbass. Un funcionario de defensa estadounidense señaló que las fuerzas rusas están tratando de aislar el este de Ucrania como parte de una táctica potencial de negociación. El funcionario dijo que las tropas han cesado su acercamiento a Kiev, la capital, y que los comandantes sobreestimaron su capacidad para tomar la ciudad. En el 30º día de la invasión, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que los comandantes rusos no tenían idea de la situación en la que se estaban involucrando. Agregó que si Rusia hubiera sabido lo que les esperaba, seguramente hubieran temido adentrarse a Ucrania. El presidente agregó que las fuerzas ucranianas han logrado contener los ataques rusos desde todas las direcciones. Se prevé que este fin de semana, en una conferencia ministerial en línea, Japón inste a las naciones africanas a oponerse a los intentos de cambiar el statu quo por la fuerza. Funcionarios de 50 países asistirán a la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano el sábado y el domingo. La sesión de 2 días es la precursora de la cumbre TICAD, que se celebrará en agosto. Las conversaciones tienen lugar con el trasfondo de la tensión internacional causada por la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, probablemente hará hincapié en que el uso de la fuerza para cambiar el statu quo de manera unilateral es inaceptable. También se prevé que inste a las naciones africanas a ofrecer una respuesta unificada ante tales intentos. Entre los temas a tratar estará seguramente la cooperación en los sectores sanitario y de la higiene, incluyendo el suministro de vacunas del coronavirus. Los participantes también discutirán maneras de establecer un sistema económico libre y justo. El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró su primera reunión pública desde diciembre de 2019 para discutir sobre el más reciente lanzamiento de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Esta reunión se dio tras el lanzamiento de prueba de un misil del tipo balístico intercontinental de Corea del Norte el día anterior. Muchas de las reuniones de emergencia previas sobre misiles norcoreanos se celebraron a puertas cerradas. Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, condenó el lanzamiento y dijo que violaba varias resoluciones del Consejo de Seguridad, además de representar una amenaza para toda la comunidad internacional. También dejó entrever que Estados Unidos presentaría una nueva resolución de sanciones. La embajadora señaló que el Consejo de Seguridad debe llegar a un acuerdo y enviar el mensaje inequívoco a Corea del Norte de que tanto el Consejo como la comunidad internacional no pasarán por alto las violaciones flagrantes de Pyongyang a las resoluciones del Consejo, ni su menosprecio deliberado a la estabilidad regional y global. Como respuesta, Chang Yun, enviado de China, dijo que el punto principal es la amenaza de seguridad desde el exterior que Pyongyang ha enfrentado por años. Agregó que Estados Unidos debería reanudar las conversaciones directas con Corea del Norte a la brevedad posible. El enviado chino dijo que su país está trabajando con Rusia para preparar una resolución con el fin de relajar las sanciones contra Pyongyang. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, planea publicar un informe en unos 2 meses con sus conclusiones sobre la investigación de la entidad reguladora nuclear de Japón del planeado vertido al mar de agua tratada procedente de la dañada central nuclear Fukushima 1. Lydie Ebrard, subdirectora general del OIEA, lo reveló en una conferencia de prensa en línea ofrecida el viernes, después de que su equipo de trabajo sostuviera conversaciones esta semana con la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón. Dijo que el ente nipón ha demostrado a su grupo que está comprometido con un enfoque regulatorio de acuerdo con los estándares de seguridad internacionales. La autoridad japonesa dijo que había explicado su postura sobre la concentración y cantidad de sustancias radiactivas en el agua tratada y consiguió un cierto nivel de entendimiento. Agregó que continuará compartiendo información con el OIEA. Después de que el plan pase la revisión de la autoridad, la compañía de electricidad de Tokio TEPCO, gestora de la central, espera obtener el consentimiento de las comunidades locales y la prefectura de Fukushima con el fin de comenzar a construir instalaciones para el vertido del agua tratada. En Japón, el número de nuevos contagios de coronavirus continúa reduciéndose gradualmente. El viernes se informó de cerca de 47.500 nuevos casos. Esta cifra es aproximadamente 1.700 menos que el mismo día de la semana anterior y menos de la mitad que la cifra diaria más alta registrada a principios de febrero. Las medidas de semiemergencia terminaron el lunes. Las restricciones por la pandemia estuvieron vigentes en 18 de las 47 prefecturas de Japón, incluyendo Tokio y Osaka. El viernes, antes del primer fin de semana posterior al levantamiento de las medidas, Koike Yuriko, gobernadora de Tokio, exhortó a la población a continuar tomando precauciones, tales como evitar salir a comer en grandes grupos o permanecer mucho tiempo en bares y restaurantes. Según un estudio del gobierno de Japón, unos 10.000 niños extranjeros que viven en el país posiblemente no están recibiendo educación escolar. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología llevó a cabo el estudio sobre más de 130.000 niños extranjeros en edad de estar en primaria y secundaria, que estaban registrados como residentes en todo el país a fecha mayo del año pasado. El ministerio dice que el 7,5% de ellos, o 10.046 niños, probablemente no asistía a la escuela. De ellos, se confirmó que 649 no iba a ninguna escuela primaria, secundaria o internacional. Además, las municipalidades no pudieron confirmar el estado educativo de 8.597 niños, aunque lo intentaron por teléfono, visitas a domicilio y otros métodos. El estudio no pudo identificar a otros 800 niños. El ministerio ha instado a las municipalidades a usar los subsidios del gobierno central para llevar a cabo las investigaciones necesarias, así como para contratar a profesores de idioma japonés. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.